la Argentina existieron exiliados externos e internos. De los dos grupos de personas no tenemos el número exacto. De los que vivieron afuera, vivieron en condición de refugiados políticos en los países de México, Brasil, España, Holanda, Suecia, Italia, Francia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, entre otros.